de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Acá me parece que tenemos un problema en dos planos distintos. Un plano es el de la justicia, el de poder establecer cómo fueron los hechos, en poder establecer también las responsabilidades y en administrar el castigo. Pero hay otro plano que en general se nos pasa de largo. ¿Cómo desarmar todo este andamiaje que del cual el Estado, los Estados, tanto el nacional como los provinciales, no son ajenos para que no haya desaparición de personas? Si hoy la trata de personas, por ejemplo, se sigue perpetuando, es evidente que esto no se hace sin Estado. En ese sentido, me parece que no se trata solamente de ver cuántos años de cárcel vamos a pedir a los responsables. Se trata de ver cuál es un modo de actuación para poder desarmar estas redes de secuestro y de desaparición de personas. Sí, y que también te hablan de un tipo de institución, como es el caso, ¿no?, de las fuerzas policiales, en qué contexto fueron pensadas y cómo eso se relaciona también en ese vínculo que tienen con el Poder Judicial. Te diría, Eliana, que por lo menos lo que estamos afirmando lo decimos tratándonos de desprendernos del policía que llevamos adentro. Bien, y llegamos al final del panorama de hoy. ¿Cómo lo viste, Eliana? Lo vi bien, informativo, y con una potencia en que fueron nuestros entrevistados, que nos permiten pensar, ¿no?, lo que está pasando en el país y repensarnos a nosotros mismos, ¿no?, las huellas que va dejando esta pandemia y anteriores, ¿por qué no? Eliana Cabezas, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta mañana. Mi nombre es Ariel Weyman. Colaboró con el programa Marcela Portillo en la operación técnica y musicalización Nicolás Mogia. Esperamos las respuestas de ustedes, los que están del otro lado. Nos despedimos hasta mañana, bien temprano, aquí, en Radio Gráfica FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Cambiemos dejó una deuda y un estado de cosas que cuesta mucho remontar. Lo afirmó el presidente Alberto Fernández al inaugurar por videoconferencia el sector COVID-19 del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, donde consideró que la provincia de Buenos Aires debe ser la más lastimada por las políticas vividas en los últimos 4 años. Nosotros lo que queremos, con todo el esfuerzo que esto significa, porque bien dijo Axel, nos dejaron una deuda y un estado de cosas en la Argentina que cuesta mucho remontar. Y no se lo voy a explicar a Axel, que seguramente debe tener la provincia más lastimada por las políticas que vivimos en los últimos 4 años. Pero yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros queremos darle a nuestros adultos mayores la paz que necesitan los que están pasando la última etapa de su vida. Suman 4.106 los fallecidos y 220.682 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Anoche, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas murieron otras 127 personas y 7.147 fueron diagnosticadas de forma positiva. La cartera sanitaria indicó que son 1.219 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 56,3% en el país y del 66,1% en el área metropolitana Buenos Aires. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, advirtió que se está viendo un aumento de casos sostenido que ya dejan de ser brotes por conglomerado en zonas del país fuera del AMBA. El fuego en las islas del Paraná ya afectó 90.000 hectáreas. Desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego explicaron a Telam que para tener una mayor precisión del área afectada se pidió un relevamiento más completo de todo el delta. Decenas de brigadistas con apoyo de aviones y helicópteros continúan trabajando intensamente contra los nuevos focos. El intendente de Paraná, Adán Val, presentará una denuncia penal en el Juzgado Federal de Santa Fe debido a la gran cantidad de humo y cenizas que aseguró pone en riesgo la salud y la calidad de vida. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Muy buen día, gente. 8:07, arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. Manu Rivas está en la puesta en el aire, como cada día. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, como cada mañana, transmitiendo desde el barrio de Barracas, aquí en la ciudad de Buenos Aires, desde la gráfica Patricios. Qué lindo que suena Panorama Federal. Abrazo gigante para Ariel Weyman, para Eli Cabezas, Marce Portillo, el equipo que volvió con el trabajo de Nico Moggia, del área técnica. Así que habemos panorama, ¿eh? Todas las mañanas a partir de las 7. Te contamos aquí que la temperatura en la ciudad es de 16 grados 7. La máxima para este jueves es de 17 grados. Hoy, 6 de agosto, se viene la lluvia, gente. Lluvias aisladas, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Durante todo el día está pronosticado. Y arrancamos con los titulares. Atenti, hoy en Página 12, procesaron por espionaje ilegal a Gustavo Arribas, a que el propio Mauricio Macri definió como el más vivo de mis amigos. La acusación del juez Augé a la cúpula de la AFI es por espionaje ilegal, abuso de autoridad y falsificación de documentos cuando vigilaban a Cristina Kirchner. Descubren un teléfono encriptado especialmente para Arribas y Mauricio Macri. Diríamos, Manu, el teléfono rojo, ¿no? También en Página, la fiscal Boquín detalló las maniobras en su contra. La lucha es desigual y no me hago la víctima. Nota hoy de Irina Hauser. Bueno, tiene que ver con la fiscal del Correo Argentino. Ayer estuve viendo un poquito y hoy lo vamos a estar retomando con Luciana Bertoia, porque realmente hay mucho para comentar, tanto del procesamiento de Arribas y compañía y lo que ocurrió ayer con la fiscal Boquín en el Congreso de la Nación. Pero también vamos a hablar de la reforma judicial, porque escuchen la tapa de Clarín del día de hoy. Un plenario de camaristas rechazó la reforma judicial que impulsa el gobierno. Por unanimidad, los 12 jueces de la Cámara del Crimen acordaron en calificar la inconstitucionalidad del proyecto de reforma judicial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En un escrito enviado al gobierno y al Congreso, dijeron que desguaza y somete a una agonía al fuero. Bueno, vamos a estar repasando esto, pero como no es de extrañar, tanto Clarín como La Nación tienen el mismo título. La Nación lo publica de este modo: la Cámara del Crimen afirmó que la reforma judicial es inconstitucional. Y está más chiquito en Clarín la noticia que procesan a Arribas y Magdalani por espionaje a CFK, ex jefe de la AFI macrista. Por ahí van los titulares de Clarín, La Nación y Página 12. Ah, también acá chiquito, en Clarín dice que la CGT cruzó duro a Máximo Kirchner, no laburó en su vida. Tensión en el peronismo. Bueno, tiene que ver con la respuesta del señor Carlos Acuña, de la CGT, del Consejo Directivo, digamos, al diputado Máximo Kirchner. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. 8 y 12 minutos. Muy buen día, Manu Rivas, compañerazo, ¿cómo le va? Muy buen día, Lucas Molinari, ¿cómo anda? ¿Todo bien, compañero? Bien, 6 de agosto, día de Bolivia, ¿eh? Tiene que ver con la independencia boliviana. Bien ahí, un saludo grande a toda la comunidad boliviana acá en Argentina y acá en Buenos Aires, que es extensa. Sí, mucha sí, gente sí. De Bolivia. Por eso, por ejemplo, en Soldati está el Club 6 de agosto, ¿no? Uh-huh. Así que un abrazo enorme y bueno, saber que en Bolivia ayer escuchábamos la información, el reporte de José Luis Colque, viene muy tensionado porque el golpismo ha postergado las elecciones. Ahora, hoy nos vamos a meter con Colombia, Manu Rivas, porque Uribe, el expresidente de Colombia, el jefe de los paramilitares, algo que es Vox Populi, bueno, ahora llega al Poder Judicial y tiene prisión domiciliaria. Uh-huh. Así que vamos a estar retomando no solamente esa información, sino, por supuesto, lo que pasa con el coronavirus en Colombia y también los asesinatos políticos. Hubo un muy buen informe que hizo Leila Vitar en Desde el Barrio hace algunas semanas. Es muy compleja la situación política de Colombia. Decía el tema coronavirus. Escuché este título de Russia Today. A ver. América Latina supera a Europa como la región del mundo con más muertes por COVID-19. Desde el inicio del brote, los países latinoamericanos han acumulado 206.000 casos letales, casi el 30% de todos los decesos a escala global. Muy preocupante, ya estamos con más de 5 millones de contagiados en América Latina, en